Estuve en la legislatura hablando con Pablo Salinas, con Ciro Novelli, que presentaba una un documental. Bueno, en realidad no lo presentaba, ya está hecho. El mal absoluto tiene un reconocimiento en tanto la legislatura. Arranquemos, si te parece, con las declaraciones de Pablo Salinas, juez federal, bueno, y querellante en tanto de los juicios de lesa humanidad aquí en Mendoza. Escuchemos. Doctor Pablo Salinas, juez federal, bueno, qué decir, fiscal en los juicios de lesa humanidad. Querellante, mil disculpas. No hay problema, está todo bien. Bueno, es mucho para hablar, no. Y hoy esta declaración en tanto la senadora Manoni, Flavia me salió. Flavia, estuvo presente también Martín Kirchner, el presidente de la legislatura. Estamos hablando de la película El mal absoluto de Ciro Novelli, que es una película muy importante en estos tiempos. Así que quiero agradecer a la legislatura de Mendoza por haberla declarado de interés, a los legisladores, ha estado presente una gran cantidad de legisladores, no los quiero nombrar uno por uno porque no me voy a acordar de alguno, pero sí al presidente Martín Kirchner, agradecer a Flavia Manoni, que es la que ha impulsado la resolución de reconocimiento, y por supuesto un reconocimiento enorme a Mario Carrero, a Nino Bonoldi, a Sara Gutiérrez, a Coco Yáñez, que han brindado su testimonio también y han sido reconocidos, Ernesto Espeche, todos gente que ha colaborado y ha trabajado incansablemente para que se llegara a sentencia en los juicios de lesa de la provincia, y también un reconocimiento a Mendoza, ¿no?, que logró avanzar tanto en los juicios por crímenes contra la humanidad. O sea, la provincia de Mendoza ha recuperado 4 nietas, tenemos todavía que recuperar nietos, el hijo, la hija de Adriana Bonoldi y Marcelo Carrera, que todavía estamos buscando, los organismos están buscando. Y bueno, el compromiso de la legisladora Manoni, que ha motorizado en este 24 este reconocimiento, y esto también es muy gratificante porque todos los legisladores tienen un compromiso con la memoria, verdad, justicia, y eso es fundamental, ¿no? Hay algo que dijiste que me pareció muy importante. Mendoza también punta en esto. Romano, Carrizo, ajá, Petra, los jueces federales que fueron condenados a prisión perpetua. Es un hito, fue reconocida la sentencia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un hito en cuanto a juzgamiento de la responsabilidad civil. El que le interese el proceso de memoria y verdad y justicia puede ver en las páginas de fiscales federales las más de 1.200 sentencias que hay y que se han producido. Y también al que le interese el tema está la película 1985, que muy bien protagonizada por Ricardo Darín, pero que trae a la memoria lo que fue el histórico juicio a las juntas, el compromiso de Raúl Alfonsín. Bueno, acá la Universidad de Cuyo homenajeó y distinguió a los 6 jueces del juicio a las juntas, y por lo tanto, entre la legislatura con este reconocimiento y la universidad, vemos que las instituciones más encumbradas de la provincia apoyan sin fisuras el proceso de memoria, verdad y justicia, ¿no? Bueno, acá siempre hacemos lo mismo. La última parte de la entrevista abrimos el micrófono para que opine si se nos ha olvidado preguntar algo o que declare lo que se quiera. No, bueno, agradecerles al periodismo, a las personas presentes de la prensa, e insistir con que hoy nuestra responsabilidad es mayor para rescatar la memoria de la verdad y justicia, y es una responsabilidad de todos. No es una responsabilidad solo de los organismos o de los familiares. Gracias. A usted.